Que hay líderes que lo engaña a la gente. Le dice que solo hay dos caminos para cambiar el sistema: o la lucha electoral o la lucha armada. Esos dicen eso o por ignorantes o por sinvergüenzas, o por las dos cosas. En primera, ellos no están luchando por cambiar el sistema ni por tomar el poder, sino por ser gobierno. No es lo mismo, dicen que ya que tengan el gobierno, desde allí van a hacer cosas buenas, pero tienen cuidado de dejar claro que no van a cambiar el sistema, sino que solo le van a quitar lo malo. Tal vez conviene que estudien un poco y aprendan que ser gobierno no es tener el poder. Se ve que tampoco saben que si le quitan lo malo al capitalismo, ya no hay capitalismo. Y les voy a decir por qué. Porque el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, de muchos por unos pocos. Aunque le agreguen que también las mujeres, o sea, cambia. Aunque le agregue que también otroas, eso no cambia. Sigue siendo el sistema donde unoas se enriquecen a costa del trabajo de otroas. Y son pocas los otroas de arriba. Y son muchas los otroas de abajo. Si esos partidistas dicen que eso es bueno y que solo hay que cuidar que no se pasen de rosca, está bien que así lo digan. Pero para llegar a ser gobierno no solo hay dos vías, como dicen esos, la vía armada y la vía electoral. Se les olvida que el gobierno también se puede comprar. Bastaría con que vieran un poco hacia abajo, pero ya se les torció el cuello de tanto ver para arriba. Por eso nosotras, las y los zapatistas, no nos cansamos de decir: organícense, organicémonos, cada quien en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones por un mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece. Ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-